No necesito de martirios, peregrinos. Observo simplemente cómo vuelven a clavar su cuerpo en el madero y me detengo en las miradas. No juzgo la lanza del soldado, el latigazo salvaje del verdugo. Ni me sorprenden las manos de Pilatos buscando en el agua la redención inalcanzable. No es Herodes, ni siquiera Judas, con el beso maldito y las 30 monedas a los pies de su muerte. Me quedo en el grito de la multitud enardecida, los asesinos sin espada, sin lanza ni martillo, los que gritan a favor de Barrabás para poder ver morir a un hombre bueno. Me detengo en los ojos inundados por el odio, en los rostros desencajados mordiendo la locura, en las miles de manos que hundieron el puñal en el costado para ver con deleite infernal cómo es que se desangra un santo. No hay reyes ni soldados en mi asombro. Nada espero de ellos. Es la multitud la que sostiene mi tristeza. La monstruosa masa que por odio, por miedo, por desidia, presenció el horror con mansedumbre, dejándose llevar por la costumbre de ver morir todo lo bueno. Les habían contado que aquel hombre era maldad y lo creyeron. Se bebieron de un trago aquel veneno en un cáliz adornado de oro y plata y regresaron después a su vida y sus miserias con el alivio de sentirse a salvo, recordando entre sonrisas la agonía. Hoy liberan nuevamente a Barrabás. La carne vuelve a abrirse entre los clavos y el vinagre se posa una vez más, anidando su maldad sobre los labios. Muere una vez más ante mis ojos. Entrega tu verdad de 10 palabras y mira al cielo buscando una respuesta que nunca ha de llegar, por más que ruegues. Desde el fondo del tiempo nos observa mientras regresan los odios impecables con su fuego de dueños y de esclavos, coronando a los pueblos con espinas y convirtiendo cada templo en un mercado.